Yo. Siempre estoy sobre una letra como si fuese una tilde. No hay cosa menos humilde que decir que eres humilde. Se me afigura como el que busca el amor en Tinder. Tonto, yo llevaba otra materia desde el kinder. En mi cuello una cubana, en los pies unas timber. La traen a domicilio, espérate a que suene el timbre. De otra ruca como mi ex, Dios me libre. Para curar la voz uso mezcal y no jengibre. Los barrios que tiras tus pies no los han pisado. Traes la lengua muy suelta, te tienen localizado. Mis líneas no son de coca y te dejan paralizado. La barra suena más verga una vez la has analizado, mijo. No cualquiera tiene el don. Siempre estoy sobre una página como el punto com. El que use lentes no va a alterar mi visión. Ni las drogas ni las perras afectaron mi misión. Porque todas estas perras quieren tetas y una lipo. Se la viven en la fiesta y así quieren un buen tipo. Yo estoy más concentrado en entregar fuego a mi people. Generar hasta que crean que lavas más que una Whirlpool. Es mi plan, si no dan los ceros consigo y Zidane. Que Zidane, ese yoga bonito con Figo y Zidane. ¿Qué dirán? Todo lo que hago son barras como el plan. Todo se devuelve en esta vida a diferencia de varios que para lo que han visto malobran. Quiero una puta y también quiero un mío. Corta, corta, corta, mira. Ahora miro, todo tiene sentido. Me enfrento cara a cada estado tendido. Voy chirarondo, camino con el frío. A veces no pagaba ni volví a resentido. Conmigo perdí, no olvido cómo caí. Sentí mi team, sin mí rompí lo que prometí. Salí de aquí, volví después de que a la mala yo lo comprendí. Algo de lo que aprendí. Si quiero el bien tendré que ser villano. Me la vivo haciendo esto, para mí es tan cotidiano. Dios bendiga el hustle porque aquí ni uno estudiamos. Y en la calle mueven más plástico que un cirujano. Son ironías de la vida, afuera, adentro. Afuera soleado, por dentro lloviendo. Dilemas internos, a veces estoy cansado. Pero tengo un compromiso con el rap, estoy casado. Esto lo grabo en un tomo. Tanto drible en la base P como libro los conos. Estoy subiendo y todos se preguntan cómo. Y afuera de la cabina más pases que Tony Romo. Pero nada me despista. Ayer hablé con mi papá, dice que se nubla su pista. Es y más pendientes, debería ser una lista. Ayer ni pa' papear, hoy cobra hasta las entrevistas. Si llaman y no hay dinero, no funciono. Doy mi confianza una vez y después de esa juro no perdono. Las alas de ese ángel las está cortando Cronos. Si digo quién es darle promo. Mi level eleve y en el coloso quieren que pelee. Me quieren ver y que pelee. Me deben leer, me rebelé. Me puse en plan de plantar la planta pues de mis pies. Ahora plan que no suplantan, se plantan. ¿Tú cómo crees? Yo el encargado en la barra, tú no aguantas otro shot. Siempre te veo de rodillas pa' que te den un spot. El morro en su alucín se siente Travis Scott. Y apenas si le alcanzaba pa' pagarle a las escorts. Es así, jaja. Mijo, yo tengo una magia. Yo sé lo que copias, yo sé lo que plagias. Pa' los que no rapean, solo posan mal presagia. Los que le dan me divierte y otros pendejos contagian. Fabulous.